comenzó la fiesta, dice Jesús en su parábola de Lucas, se trata de la fiesta del reencuentro del padre con este hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Es una fiesta que comenzó con Jesús y no va a terminar. Va a llegar a su clímax celebrativo en el cielo, donde habrá fiesta y alegría, porque todos los que hayamos muerto habremos revivido, todos los que andamos medios perdidos de Dios y de entre nosotros fuimos reencontrados. El cielo es la fiesta del reencuentro, y esta fiesta entonces comienza con Jesús, digo, no se interrumpe nunca, sino que se va acrecentando. Esa fiesta es la Pascua. La Pascua es la fiesta donde el hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Claramente ese hijo es Cristo, el Hijo de Dios. Estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Estuvo perdido en el infierno, pero fue encontrado. Jesús entonces es el Hijo de Dios que, siendo el único justo, asume el destino de la humanidad pecadora. Al que no conoció pecado, Dios lo identificó con el pecado, dice Pablo en la segunda lectura de hoy, la carta a los Corintios. Quiere decir entonces que la Pascua es la fiesta que Dios celebra, reencontrándonos a nosotros, dándonos vida a nosotros, en su Hijo muerto y resucitado. Es una fiesta que celebra la intimidad. Ahora tengo a mis hijos en casa. Aquel que estaba lejos, ahora lo tengo cerca. La parábola de Lucas nos describe el pecado y nos describe su reverso, que es la gracia. Y hay muchas metáforas que en la Biblia se utilizan para describir lo que es el pecado. El pecado puede ser muerte, puede ser oscuridad, puede ser violencia, puede ser encierro, egoísmo, soledad. Aquí la metáfora, diría, literaria que utiliza Lucas es que el pecado es lejanía. El chico este, el hijo menor del padre de la parábola, reivindica lo que es justo, que es su parte de herencia, y se va a un país lejano. Se aleja del padre y de su hermano. La lejanía es entonces fundamentalmente la esencia del pecado. Es verdad que Lucas en su parábola en dos momentos alude a detalles narrativos que pueden hacernos equivocar. Dice que gastó toda su plata en una vida inmoral. No está bien, claramente, una vida inmoral. Después el hijo mayor, el hermano mayor, le dice al padre que él gastó la plata en una vida inmoral con mujeres. Bueno, quizás uno pueda llegar a identificar el pecado con la parábola de Lucas como gastar la plata en mujeres. La narración de Lucas es mucho más profunda, y en todo caso el pecado es la lejanía, la distancia enorme que el hijo menor pone con su padre y con su hermano. Y esto es justamente lo que es el pecado, es lejanía, es alejarse, es distanciarse, es tener un conflicto con un vínculo tan íntimo y cercano como puede ser, nada menos que con un padre y con un hermano. Por eso el reverso del pecado es la gracia es la intimidad, el encuentro. Ustedes escucharon la escena donde el chico vuelve y el padre sale corriendo, conmovido, lo abraza y lo besa. El abrazo, el beso del padre, esto es su amor. Por tanto, lo que rechaza el pecado es el abrazo amoroso, íntimo, cercano, cálido del padre. Por eso entonces la parábola que construye Jesús en el Evangelio de Lucas, ustedes también escucharon, está dedicada como un traje a medida, hecha para ¿quiénes? Para los fariseos y para los escribas. Fariseos y escribas que eran gente practicante de la fe. La mayoría justos, hombres honestos, rectos, que cumplían los preceptos, los mandamientos. Habría algún careta que otro fariseo, mentiroso, pero eran hombres que intentaban vivir a fondo y radicalmente su fe. Ellos, dice Lucas, que se escandalizaban que Jesús recibiera a los pecadores y comiera con ellos. Es comprensible que los fariseos, que era gente honesta en su mayoría y cumplidora de los preceptos, se confundiera, se entrara, digamos, en crisis al ver a Jesús comiendo con pecadores, con publicanos, con gente muy corrompida, que recibiera a esos pecadores. Nos pasa lo mismo a nosotros. Tanto escándalo que provocó Francisco al recibir a gente que tiene fama pública de corrompida, al menos con la presunción de que son corruptos, y esto generó mucho escándalo. Así como los escribas y fariseos miraban a Jesús como desde afuera, la escena, la fotografía, diríamos, sin saber lo que hacía Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Haría negocios sucios con los publicanos, que eran millonarios, recaudadores de impuestos? No. Tampoco hablaría del templo y de la Torá. Hablaría de la vida, y en ese hablar de la vida los invitaría a cambiar de vida. Bueno, pero eso no lo escuchaba. Los fariseos simplemente miraban desde afuera la escena y ya solo los escandalizaba ver a Jesús con ellos. Como también nosotros, tantos católicos que se escandalizan con esta actitud del Papa Francisco, sin saber de qué habló el Papa Francisco con esos personajes. En alguna de sus escritos, Evangelii Gaudium, en otros lugares, el Papa Francisco dice: yo prefiero mil veces a una iglesia accidentada y manchada por salir a la calle, simbolizando con calle lo que es el mundo y sus truculencias, digamos, una iglesia accidentada y manchada por salir a la calle, que una iglesia limpita pero encerrada sobre sí misma, enferma entonces, dice el Papa. Puede ser que a Francisco se le manche la sotana blanca por estar con alguno de estos. Y él paga el costo de nuestras habladurías, como Jesús asume el costo de las críticas que hacen los fariseos y los escribas al ver desde afuera una escena incomprensible, un hombre justo que está recibiendo a su lado a pecadores. Lo cierto es que la parábola, pone en una narración, en escena, lo que está ocurriendo con estos fariseos, lo que está ocurriendo con Jesús y lo que está ocurriendo con los pecadores. El chico menor, el hermano menor, que reivindica su herencia, se va a un país lejano tomando distancia del padre, corrompiéndose de una vida inmoral, y después decide regresar, supuestamente arrepentido, digamos, arrepentido. Pero ese arrepentimiento no intenta cortar del todo la distancia que él puso con el padre. Si aquí el pecado es distanciamiento, y él actúa a esa distancia yéndose a un país lejano, aun cuando él vuelve a la casa del padre, ya tenía preparado su guión, su relato, se lo acordaba de memoria. ¿Qué le iba a decir a mi padre? Le iba a decir: padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco que me trates como un hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Ya entonces el hijo vuelve a la casa del padre, pero no quiere volver como hijo, sino como un jornalero. ¿Por qué como un jornalero? Porque cuando el pibe este estaba muerto de hambre y no tenía ni siquiera la comida de los chanchos para comer, esos cerdos que él cuidaba, ahí, doliéndole la barriga de hambre, más que el corazón de arrepentimiento, doliéndole la barriga de hambre, dice: ya sé lo que voy a hacer. En la casa de mi padre hay un montón de jornaleros que comen pan en abundancia. Y yo estoy acá muriéndome de hambre. Voy a volver y me voy a poner como jornalero para comer pan en abundancia. Esta es la pretensión de un hijo que supuestamente pretende achicar distancias, pero todavía las está sosteniendo. Distancia que anula el padre cuando lo recibe con un beso, un abrazo, y manda ponerle la mejor vestidura, un anillo filial en el dedo y las sandalias en los pies, organizar la mejor fiesta y matar al mejor ternero engordado, la más exquisita comida, para hacer un banquete. ¿Cómo vas a comer pan? ¿Cómo vas a ser un jornalero si yo quiero que seas mi hijo porque yo soy tu padre? La parábola no da demasiados detalles. El chico, a partir de esta reacción paterna, cambia, se conmueve, se arrepiente de verdad y llora. Lo cierto es que ahí está el chico bailando, festejando que el padre lo recibió como hijo. Ojalá que sí, que haya gustado el amor de su padre. Pero entra en escena los que personifican a los fariseos escandalizados de que el padre reciba a los pecadores. Y ahí está el hermano mayor que vuelve, se encuentra en el sonido, digamos, de la fiesta a una cierta distancia, pregunta qué pasa y le cuentan, ¿no? Tu padre ha recuperado a tu hermano que estaba perdido. Y escucharon el enojo, los celos de este hermano mayor, que de nuevo, pone una enorme distancia entre él, su padre y su hermano. Le dice, ahora que ese hijo tuyo gastó sus bienes con mujeres y que si yo voy a hacer una fiesta, cuando yo me porto súper bien, cumplo todas tus órdenes y nunca mataste un cabrito para que yo festeje con mis amigos, tomando distancia de su hermano, desfraternizando ese vínculo, diciendo, ese hijo tuyo, no hermano mío, hijo tuyo, encuentra ahora esta respuesta del padre, que quiere unir, unir y unir. El padre dice, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, así encontrado, es tu hermano. Y para comprender que este hijo, que no se fue físicamente de la casa del padre, el hermano mayor, ¿no? No se fue de la casa, pero estaba muy lejos, esta toma de distancia con su hermano y con su padre, el padre de nuevo la quiere anular diciéndole, pero a ver, hijo, vos sabés que todo lo mío es tuyo. Con lo cual, todo lo que hay en casa y toda la fortuna familiar es tuya, es mía y es tuya y de tu hermano. Anula toda distancia que pueda haber a partir de este resentimiento que tiene este hijo mayor. Por eso el tiempo de la Cuaresma para nosotros, si realmente es un tiempo de preparación para la fiesta de la parábola, que es la Pascua, es un buen momento para que nosotros detectemos cuáles son nuestros distanciamientos, nuestras lejanías, porque el pecado bajo esta parábola, la luz de esta parábola, significa que cada uno reconozca en sí mismo que andamos por la vida con una especie de círculo invisible a nuestro alrededor. Imaginen un compás, pónganlo en el centro, tracen un círculo de distanciamiento frente al otro. No solo frente al que piensa ideológicamente, políticamente, económicamente diferente a mí. Entonces ellos son los de aquel partido. No, no. Distanciamiento aún de aquel o de aquella persona que vos incluiste más íntimamente en tu vida. Tu mujer. ¿Cuán cerca o lejos, o tu esposo, cuán lejos o cerca estás de ella? ¿Reconoces que hay entre ella y vos, entre él y vos, un círculo invisible de distancia? Círculo, un área, digamos, de lejanía interior construida por muchas cosas, construida por miedos a ser otra vez lastimados por el otro, construidos por orgullo, por soberbia, construidos por comodidad, por fiaca, construido de egoísmo, construido de ese alejamiento que no solamente se verifica con los más íntimos, como puede ser la pareja o los hijos, sino también con el resto de los hombres. Andamos por la vida protegiéndonos unos de otros, necesitándonos y acercándonos al otro y alejándonos de él en la medida que eso pueda ser amenazante. Y entonces, la vida entre los que estamos más unidos y en contacto es una especie de estrategia de acercamiento, alejamiento según la conveniencia, según el miedo, según la comodidad o según la euforia que yo tenga, me acerco y me alejo, me acerco y me alejo. Tenemos que reconocer entonces que el pecado, a la luz de esta parábola, es la cercanía herida. Tenemos la cercanía herida, la intimidad herida. Nos cuesta intimar porque cuando nos acercamos mucho, a veces nos quemamos con el otro, que nos sofoca, que nos aprieta, que no nos respeta, que no nos comprende, que no nos mira, que no nos cuida, que no nos escucha. Y entonces generamos esa distancia, de, entre comillas, de protección o esa distancia de comodidad lo suficientemente lejana como para pasarla más o menos bien. Pero, como le pasa al chico menor de la parábola, experimentamos la soledad, el hambre de amor y volvemos a acercarnos. Y al acercarnos encontramos nuestra propia dificultad y la de los demás para vivir en intimidad. El pecado es entonces la cercanía herida, la intimidad traumada. No sabemos vivir solos, no nos gusta vivir solos. No hemos aprendido a vivir juntos. Y ahí está el matrimonio, ahí están las familias, ahí está una comunidad, ahí está un país dividido por brechas. Porque no crean que la brecha es de cambiemos con la cámpora. La brecha, o de la mitad de los argentinos contra otra mitad de los argentinos. La brecha no atraviesa la política nacional solamente, atraviesa mi alma, mi corazón. Y la brecha te distancia de tu íntima, que es tu mujer, o de tu íntimo, que es tu marido, o de tus hijos tan queridos, o de tus viejos, o de tus hermanos, o de tus familiares, o de tu prójimo. Ahí está la brecha, esa lejanía que buscamos como refugio egocéntrico, temeroso, orgulloso, quizás violento. El hermano menor tomó distancia física, el hermano mayor estaba lejísimos espiritual y emocionalmente. El pecado es lejanía. Bueno, pidamos al Señor aprender a vivir en comunión, unidos, que sea más gozoso que penoso la comunión amorosa entre nosotros, y de ese modo entonces comprenderemos que el cielo finalmente será intimidad, calidez, abrazo, beso, danza, baile, alegría, brindis, todo eso que anhelamos y que tanto nos cuesta sostener a lo largo de la vida. Bueno, eso será el cielo, esa es la fiesta que empezó con Jesús y que no termina más. Pidamos al Señor entonces revisar nuestra capacidad de intimar, porque está herida, y podamos y pidamos a Él entonces que nos ayude, como el padre de la parábola, a unir, nunca a dividir y a contraponer.